Este es el décimo mini programa que hacemos sobre el Rosario de las Semanas. Soy Fray Nelson Medina y pido bendición para todos a quienes lleguen estas palabras. Estamos con la traducción de aquello de las deudas o de las ofensas y hemos visto en nuestro programa anterior, hemos visto que cuando utilizamos el verbo afiemi, que aparece en esta parte del Padre Nuestro, lo que estamos diciendo básicamente es que es necesario soltar, es necesario ceder. La persona que está aferrada a que yo tengo que desquitarme, a que yo tengo que hacer justicia por mi mano, a que el que me la hace me la paga, esa persona que está aferrada a la venganza no puede experimentar verdadero amor de padre y no puede sentirse verdaderamente hijo. De hecho, la persona que toma esa actitud es la persona que en el fondo se siente como sola frente a la vida y que en realidad lo que quiere es algo así como arreglar el mundo con sus propias fuerzas. Entonces el afiemi tiene más que ver con dejar, soltar, no amarrarse, ceder. Luego hay otra palabra que es importante en esta misma sección del Padre Nuestro y es la palabra ofeilemata. Ofeilemata es una palabra en plural griego que está indicando las deudas. Ofeilema, por ejemplo, es lo que se debe hacer, lo que corresponde hacer. Ofeilemata quiere decir las deudas, pero no las deudas entendidas simplemente como un número, sino las deudas entendidas como un obstáculo que separa, un obstáculo que retiene la relación que podía haber con otra persona. Básicamente la idea es esta: si hay algo que se debía hacer y si eso no se ha hecho, hay un obstáculo. Por ejemplo, el caso más sencillo es el del dinero. Si me prestaste un dinero y yo debía pagártelo en cierta fecha y no te lo he pagado y sigo sin pagártelo, eso no tiene una repercusión solamente financiera, sino que crea un obstáculo entre tú y yo. Ahí no nos vamos a poder entender bien. Hay algo que nos separa. Entonces, nosotros tenemos ofeilemata con las personas, por maltratos, por desaires, por decepciones, por defectos, por pecados. Y también tenemos ofeilemata con Dios. Precisamente nuestra infidelidad al Señor, que ha sido tan bueno con nosotros, nuestra profunda infidelidad, es la que marca el hecho de que entonces nosotros tenemos esa distancia con Dios. Es lo que le sucedió, por ejemplo, a Adán. ¿Recuerdas que Adán, después del pecado, ya se esconde de Dios, ya se ha creado una distancia? Hay algo que se debía hacer, que era la obediencia de amor, y que no se hizo. Entonces queda una deuda pendiente. O sea, ofeilemata lo podemos entender como deudas, pero deudas pendientes, deudas que separan, deudas que se convierten en obstáculo. Según todo eso, la expresión del Padre Nuestro es esta: kai aphes geminta ofeilemata gemon. Es algo así como suelta para nosotros, suelta esas deudas, eso que nos retiene lejos de ti, suéltalo. Y luego, como también nosotros soltamos, cedemos aquello que nos amarra como venganza, como retaliación, como desquite con nuestros hermanos. Es algo así como: tú no nos tomes en cuenta, sabemos que somos pecadores, no tomes eso en cuenta, suéltalo, y nosotros también queremos soltar a aquellos que tenemos amarrados por nuestro deseo de justicia y de venganza. Por eso en el Rosario de las Semanas queremos traducir con esta expresión: concédenos la paz contigo, una paz que le pedimos a Dios que nos conceda. Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo. Es una paz que concedemos. A través del verbo conceder, queremos capturar lo que dice el verbo afiemi. Y hablamos de conceder la paz frente a las deudas, porque esas deudas son las que nos separan, son las que nos distancian también de nuestros hermanos. Esa es la traducción que seguimos en el Rosario de las Semanas. Dios quiera que acertemos en cada palabra.